En Radio JGM y Radio Profeta FM en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, tenemos el agrado de presentar Semillas de Agua. Este programa está producido por la Coordinadora Contra Pascualama de Santiago en Radio JGM. Realizan Cristóbal Montesinos, Constanza San Juan, Miguel Ángel Berti y Javier Carmi. Buenas, hola a todos los auditores y auditoras que nos escuchan en Semillas de Agua, una nueva edición que lanzamos al aire. Junto aquí saludamos a Javier Carmi y Don Chapa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, pues estamos saludando a todos los auditores de Radio JGM, de la Radio del Mar, de la Radio Placeres, también de la gente que nos escucha en el podcaster.cl y por supuesto a la Radio Profeta FM en toda la provincia del Huasco, en la región de Atacama. Queríamos comenzar esta edición hablando de los 80 días que van de huelga de hambre y aumentando, digamos, como sí, se dice en los términos. Entonces, Caimanes resiste la huelga de hambre, a la lucha contra Minera Los Pelambres. Una gravísima situación, súper peligrosa ya, 80 días son muchos días en huelga de hambre. Y tenemos al obispo que está siendo de facilitador del obispo de Illapel y que están sumándose actores que están confundiendo un poco lo que está pasando. Chapa, ¿qué nos puedes explicar un poco de lo que sucede por allá el en Monseñor, las notisemillas? Monseñor Jorge Vega. Bueno, básicamente el lunes hubo una reunión donde se juntaron representantes de la empresa, el Monseñor Jorge Vega, que es el obispo de Illapel, y la gente de la comunidad que está movilizada junto a miembros de la comunidad que están a favor de la empresa. La empresa pidió expresamente que estuvieran presentes en la mesa de diálogo también la gente que apoya que en su pueblo instalen el tranque de relaves más grande de Latinoamérica, que son claro, vecinos que han sido cooptados por la Minera Los Pelambres. Y en la reunión pidieron también que se excluyera de la mesa de diálogo al dirigente Cristian Flores, que es el vocero de los huelguistas, y la empresa, el representante de la empresa señaló que este dirigente no podía estar presente en las negociaciones porque entorpecía el diálogo con la minera, que lo acusaron de tener intereses económicos y una serie de cosas, y ante lo cual toda la gente que está en movimiento por la defensa del pueblo de Caimanes se manifestó rotundamente contraria a ello. Y bueno, estuvimos escuchando ahí lo que se subió por las radios virtuales y lo vamos a compartir de a poco con ustedes. Ajá. También tenemos una conversación que sostuvo bastante efusivo o alterado Cristian Flores en otra instancia hace una semana o dos con los mismos representantes de la empresa. Y acá hay como un problema que las partes no se escuchan, sobre todo la minera, que en el fondo no quiere reconocer que los habitantes de Caimanes no van a poder seguir viviendo ahí, no quiere ofrecer una compensación económica, ni ofrece el traslado, no quiere cerrar el tranque. Claro. Entonces como que no propone nada, solo está dilatando el conflicto eternamente, y ya llevan 80 días en huelga de hambre los comuneros de Caimanes. La situación ya es bien crítica, hay tres que fueron hospitalizados ayer, o antes de ayer, y ya no da para más la situación. Claro, y a esto nosotros tenemos los audios respectivos, vamos a escucharlos, pero antes les queremos contar que vamos a tener entrevistas como todas las semanas. Tenemos desde el Valle del Huasco, que están pasando cosas también, con la Junta de Vigilancia, con el Río, con Barry Gold. Y también vamos a tener entrevistadas a una feminista, integrante de las feministas autónomas, porque hay una actividad el fin de semana en conmemoración al día de contra el femicidio en Chile. Así que, tenemos el tremendo programa. También podrán escuchar, los que no pudieron hacerlo, a Jorge González, sí, el ex vocalista y líder de Los Prisioneros, que le tiró unos palos ahí a varios empresarios chilenos, partiendo por el presidente de la República, durante esta actividad que financiaba el grupo Luxich, que era el abrazo de cristal. El abrazo de cristal, que partió como una iniciativa de ayuda de los argentinos al terremoto en Chile, y ahora se transformó en esto. Fue muy bueno lo que dijo Jorge González, así que pongan atención cuando escuchen la música del programa. Entonces retomemos Caimanes y retomemos, yo creo que el audio que pudimos traer. Van a escuchar a Cristian Flores Tapia increpando a un representante de la empresa en primer lugar. Porque no vamos a permitir que un sinvergüenza con plata nos venga a pisotear en nuestra propia casa y nos venga a decir... que somos los ambiciosos del dinero, porque fuimos capaces y fuimos tan elegantes en decirle que éramos capaces de dejar nuestro pueblo, pero bajo nuestras propias condiciones, no con las condiciones que ellos nos quieran poner. Somos nosotros los dueños de la tierra, somos nosotros los dueños de este pueblo. Somos nosotros los dueños de este país. Nuestra vida. Nosotros tenemos nuestra cultura, tenemos nuestros derechos. No puede venir un sinvergüenza con plata a imponernos cómo tenemos que vivir y cómo nos tenemos que morir. Porque nosotros aquí de por vida hemos tenido agua en nuestros valles. No, agua limpia. Nos hemos opuesto 100% al tren que relave el Mauro. Nos han pisoteado de la forma que han querido y nuestras autoridades han hecho oídos sordos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Oídos sordos? ¿Ah? Ahí está, bien potente, efusivo el dirigente, el líder en Caimanes, el vocero de los huelguistas que llevan 80 días ya. Y sumando días y días sin comer y que están en una situación crítica, por lo que él decía claramente que quieren elegir cómo cambiarse sus condiciones, cómo retirarse del lugar, pero con sus propias condiciones, no con las condiciones impuestas por Minera Los Pelambres. Pero qué trágico, igual que tú vivas en un pueblo toda la vida, me imagino la familia, nosotros conocimos ahí a Angelo Ardiles, que un amigo que tuvimos la oportunidad de visitar, alguno de nosotros, no sé si tú fuiste también a Caimanes. No, en esa época no. Y bueno, este pueblo que tiene 500 años, ahí estaba, por ejemplo, en la plaza principal, una olla que estaba atribuida a Diego de Almagro. Imagínense la cantidad de años que tiene el pueblo. Y que venga una empresa a ponerte este tranqui relave y la gente ahora ve como la única salida del traslado de todos los vecinos del pueblo. Claro. O el cierre del tranqui. Como el tranqui no lo cierran, ahora los vecinos también, si no cierran el tranqui, por lo menos piden el traslado, que es una cuestión muy fuerte para alguien, que lo relocalicen, que lo saquen del territorio donde nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, del lugar donde ellos eligieron vivir. Y no sé si hay una compensación económica que pueda, en el fondo, ponerse en la balanza frente a esta situación, que tu desplazamiento forzado por un caso de contaminación industrial. Claro. ¿Cuál sería el precio a pagar por esta compañía? Y encima, la empresa del grupo Luxich, de Minera Los Pelambres, no está reconociendo la imperiosa necesidad de los vecinos de ser relocalizados. Quiere pagarle a algunos nomás. ¿Y cuánto ofrece también? Eso es lo que no sabemos a ciencia cierta, pero nos imaginamos que no es ni siquiera suficiente, que es probablemente una cifra irrisoria. Y si es que ofrece algo, porque estos empresarios no se caracterizan más allá de sus donaciones corporativas a la hora de ir a la Teletón. Ahí ponen plata, pero cuando tienen que pagar el costo ambiental o el costo social de sus proyectos destructivos, no se hacen responsables, ¿no? Claro, y la pregunta ahí que se nos surge inmediatamente es cómo compensar, po. Aquí en este caso siempre el medio ambiente al final es compensado con dinero, pero deberíamos inventar otra manera de hacer ese tipo de compensaciones. Que ellos cierren el tranque sería una muy buena compensación, por ejemplo. Claro, pero igual aunque cierren el tranque, ellos ya con la construcción de este tranque relave destruyeron el bosque de Canelos, de Chiquenes, claro. Que era el bosque, según los vecinos del pueblo de Caimanes, era el bosque que estaba más al norte de esta especie de vegetales que están en peligro de extinción. También se relocalizó y se destruyó un parque de petroglifos que era de las culturas La Ánima, Diaguita y Los Molles. Y además se destruyó todo este valle del Pupío, que era la parte alta, que era un lugar con mucha naturaleza, que fue arrasado por los bulldozers, lo dejaron plano para comenzar a ser llenado. Construyeron un muro de no sé cuántos cientos de metros de altura, de varios kilómetros de ancho. Y eso, aunque dejen de llenar el tranque, ya está, ya afectó el régimen hídrico del estero Pupío, porque pusieron una muralla de cemento gigantesca, impermeabilizaron el suelo, no lo impermeabilizaron, pero lo dejaron plano, digamos. Eso obviamente afecta a toda la cuenca, porque este valle lo transformaron en un lugar que iba a ser un recipiente para recibir la inmundicia generada por la minera Los Pelambres. Y esto se suma al tranque anterior. Claro, que ya está. Que ya que estaba repleto en realidad, que ya no daba más. Y escuchemos las otras declaraciones que tenemos, que esos eran en otra instancia. Eso es el lunes, ayer en la mesa de diálogo. ¿Ya? Que cuando la minera exigió remover al dirigente Cristian Flores. Ya. Todo el pueblo reaccionó y mismo Cristian Flores declaró lo siguiente. Porque no vamos a permitir que un sinvergüenza con plata nos venga a pisotear en nuestra propia casa y nos venga a decir... que somos los ambiciosos del dinero, porque fuimos capaces y fuimos tan elegantes en decirle que éramos capaces de dejar nuestro pueblo, pero bajo nuestras propias condiciones. No con las condiciones que ellos nos quieran poner. Somos nosotros los dueños de la tierra. Somos nosotros los dueños de este pueblo. Somos nosotros los dueños de este valle. No. Aquí no puede venir una transnacional a dirigirnos nuestra vida. ¿Ah? Nosotros tenemos nuestra cultura, tenemos nuestros derechos. No puede venir un sinvergüenza con plata a imponernos cómo tenemos que vivir y cómo nos tenemos que morir. Porque nosotros aquí de por vida hemos tenido agua en nuestros valles. Agua limpia. Nos hemos opuesto 100% al tranque de relave del Mauro. Nos han pisoteado de la forma que han querido y nuestras autoridades han hecho oídos sordos. Ahí está la actitud dura de los que están en huelga y el vocero que se pone a la par nomás de la empresa, pues la misma actitud. Si ellos dicen esto, nosotros decimos esto también. Esa es la dignidad. ¿Irá ahí Jean-Paul Luxich y Guillermo Luxich a sentarse con unos humildes pobladores de Caimanes a una mesa de diálogo? ¿Qué piensa Javier Carmi? Es la gran pregunta que le hacemos a nuestros auditores de Semillas de Agua. Y la podemos responder con la canción de Jorge los prisioneros, González. Ex prisionero, claro. Al toque, bueno. Para que tenemos una llamada desde el Valle del Huasco. Para no dejar esperando a Silvia. Exactamente. Entonces, veamos qué pasó en este abrazo tan fraterno de Jorge González este fin de semana. Ya volvemos en Semillas de Agua. Querido amigo que toca reggae, que se llama Ramita, en este momento está en una situación difícil. Hey!

Silvia. Hola. ¿Escuchas? Lejos. Lejos, es que está lejos. Está desde el Valle del Huasco a todos nuestros auditores. Bienvenida al Semillas de Agua, Silvia. Sí, hola. Hola, ¿y escucháis? Sí. Qué bueno. ¿Cómo estáis, Silvia? Silvia López, amiga filósofa que vive en el Valle del Huasco actualmente. ¿Y no? ¿Aló? ¿Sí? Dale, dale. Ahora sí. Está ahí. Escuchamos el viento del Valle del Huasco. Bueno, queríamos saber un poco las noticias de la Junta de Vigilancia, las noticias del Valle del Huasco, de la Barrick. No sé si nos puede contar un poco. Sí, mira, aquí verdad está bien complicado la situación porque la Junta de Vigilancia está en estos momentos en un proceso de cambio de directiva. Y el problema es que han habido una serie de irregularidades en el manejo de la fuerza hídrica del valle. En esto hace ya más de un mes que el río se secó por el Valle del Carmen, más de 6, 8 kilómetros que ya no viene agua. Se supone que este año había sido lluvioso y la Junta de Vigilancia había asegurado que el embalse se iba a rellenar y está sequísimo. Y frente a eso había un protocolo de acuerdos en el que se decía que apenas que había una disminución en la cantidad o en la calidad del agua, el proyecto tenía que parar, el proyecto Vascolama, pero se ve que los ríos están secos, el embalse está súper bajo y la Junta de Vigilancia no hace nada, ¿verdad? La Junta de Vigilancia organizó dos paseos hacia la mina y no se le permitió a la gente ir a tener acceso a los glaciares. Se dice que en febrero recién la gente va a poder ver qué está pasando allá en el yacimiento. Y frente a eso la directiva no hace nada. Aparte que la Junta de Vigilancia tiene muchos ingresos de dinero y tienen, como no sé, sueldos súper altos, como que se gastan los dólares entre ellos mismos, sin contar que la Corpo está invirtiendo bastante dinero también en la gestión del agua, la Comisión Nacional de Riego quiere hacer una embalse cabecera. Y igual no hay agua. Claro. Oye, Silvia, y nos contabas tú, antes de tener esta conversación telefónica, que ya hay 800 trabajadores arriba en la alta cordillera en el proyecto Pascualama. ¿Esto cree la gente que estaría afectando el agua ya de la cuenca del río Huasco? Sí, es que ya hay que lo denuncian. La gente en el valle es cosa que pregunte a sus familiares que trabajan arriba. Cuando hubo la intoxicación masiva de gente, el agua se congela aparte, entonces tienen que dejar abiertas las llaves, corriendo. Aparte que están construyendo el camino en Punta Colorada, y ahí también usan agua. De hecho, están diciendo que allá en la localidad de Punta Colorada se están secando los pozos que hay por allá, y tampoco se sabe mucho de esa información. Lo que pasa, el problema es que uno ve pasar buses y camiones todo el día. De hecho, la semana pasada hubieron camionadas toda la noche, a la 1 de la mañana, 4 de la mañana, 7 de la mañana. Y eso también es ilegal, pero es que no es de la Junta de Vigilancia. Y es obvio que 800 personas no van a consumir 15 litros por segundo, como lo dice la Junta de Vigilancia en su programa de radio. Y la gente no es tonta, están construyendo un camino, construyendo un yacimiento y tienen 800 personas arriba trabajando, es obvio que ya estamos usando mucha agua. Oye, sí, ¿podrías contarnos ese programa de radio que nos dices de la Junta de Vigilancia para la gente que no es del Valle del Huasco y escucha el programa? Es un programa que ellos sacan al aire, que está disponible en internet, que se llama Juntos con la Junta, que es financiado también por todo el tema del protocolo de acuerdo y todo eso. Y ahí se supone que informan a la gente con respecto a los caudales y a las noticias de esta organización. Y en el último programa hablaban de que Pascualama solo tenía 150 hectáreas de agua, siendo que tiene más de 250, y solo ocupaban el 15% de ese recurso. Pero eso es, esa información es totalmente falsa. Es como... O sea, que es imposible que estén usando eso. Se equivocaron por casi la mitad de las acciones de agua que tenía Pascualama y que ellos, al ser la Junta de Vigilancia, tendrían que estar mejor informados que nadie. Es están más informados que nadie. Aparte que anda circulando un rumor, que tampoco la gente tiene mucho acceso a la información aquí, de que les habrían autorizado a usar todas sus acciones en la parte alta, en la primera sección. Entonces eso hace que también se agote más luego la más gente. Tipo, y Silvia, y nos contabas también que hay elecciones pronto, y quiénes están de candidato. Solo la Junta de Vigilancia, le recordamos a la gente que hay un problema en respecto a la ley de agua en Chile, que vota una persona de acuerdo a su cantidad de acciones de agua, de acuerdo a la cantidad de capital que posee. Entonces, si tú tienes 1,000 acciones de agua, tienes 1,000 votos, y si tú tienes una acción de agua, tienes un voto. ¿Quiénes son los candidatos a ser los directores de la Junta de Vigilancia por este año? ¿Sabe algo de eso? Lo que pasa es que, bueno, por el lado del tránsito, como que hay una persona, Don Omar Campillay, que se autovota porque él tiene las acciones como para votarse a sí mismo. Tiene claro, como cuántos cientos de acciones. Por el lado del Carmen está Don Tito Páez, que ya estaba en esta administración, y está Don el señor Mulet, ¿ya?, como los candidatos más fuertes. Ahora, el problema de esto es que los que van a votar son los presidentes de canales, en representación a los accionistas de su canal, y a veces esas personas sufren corrupción y votan por el candidato que más lo ayudó, digamos. Y no necesariamente a veces en representación a lo que la gente de los canales, a los que son dueños de un canal, votaron. Por ejemplo, en la parte alta pasa eso. Y de ahí que es súper importante que la gente elija un representante que sí vote lo que se decía en sus reuniones, porque si no, todo se vuelve como un negociado, una mafia. Silvia, lo mismo con la Junta de Vigilancia. La gente que subió, ¿qué pasó con esa información que trajeron desde la dependencia de Pascual Lama? ¿La difundieron? A la gente le hicieron firmar un documento diciendo que no podían usar esa información. Como para recursos legales y eso. Yo no sé qué tan legal sea eso, ¿verdad? Pero la gente tuvo que firmar un documento. Sin contar los exámenes que se tuvieron que hacer. Es que como que la barra siempre hace eso, por lo que me ha costado gente que ha subido, como que te hacen hacer unos exámenes toda la mañana. Después te suben, tú llegas ahí arriba, estáis dos horas, empiezas viendo, te dicen, no, hay que bajar. Entonces, como que nadie está fiscalizando lo que pasa arriba, nadie, ni nadie. Porque todo esto, lo que pasa arriba con respecto al agua, es la Dirección General de Aguas que debería hacer su trabajo, pero son tres personas que están encargadas como de 1,000 proyectos. Entonces, como sí, que, y como es una propiedad privada, algo que jamás había pasado antes, que ya no es Chile, es otro territorio, tienen que pedirles permiso y avisar, como que al final no hay fiscalización. Es como cuando se cayó el helicóptero hace un par de meses, que nadie tuvo la información y no salió en ningún medio, como que se fueron calladitos, pero, o sea, ya se han caído dos helicópteros. Sí, ni nosotros supimos que se cayó un helicóptero. Oye, Silvia, y si tú dices que el tranque Santa Juana, esta reserva de agua que tienen en el Valle del Huasco, está baja, ¿ha afectado también en la parte baja del Valle del Huasco, en Vallenar, en Huasco, todo bajado para el nivel del agua? El riberete de Vallenar ya está seco casi. ¿En serio? ¿Y hay alguna reacción? ¿Hay alguna reacción por parte de los habitantes del Valle del Huasco para reclamar por su río? Porque también vimos que el gobernador, en una de las noticias que nos llegó hace poco, que el gobernador reciente del Valle del Huasco llamó a cuidar el agua, era como una de las cosas que instaba a la población. Sí, o sea, es que en esta época, es como aquí también, tú me preguntas y te dicen que es la parra la que está usando el río, pero no, en verdad, yo no sé bien qué está haciendo la gente. Igual es re complicado porque la DGA como que no se hace cargo de eso, entonces como que la instancia de reclamación como alta tampoco hace su trabajo. Sí, pues mira, las comidas pasan cuando quieren. Nadie está en verdad. Y la parte del río, claro, que se secó. Alguien de Huasco me comentó que ya el canal de allá tampoco está trayendo agua todo el día. Como que cada ciertas horas lo están abriendo. Bueno, y aquí en la parte alta hay gente que igual ya había amenazado algunas cosechas porque es la parte justo donde el río está seco. Y la parte del río que se secó, la gente ahí, ¿qué está haciendo por eso? pero es que yo, es que, ¿qué hacen? Yo, este no es una decisión, yo voto en la Junta de Vigilancia por alguien que sea consciente, que los presidentes de canales representen lo que la gente quiere, pero pues, si es la Junta de Vigilancia, tiene que hacer su tema. Sí, pues mira, tuvimos... Pero están todos, aparte que no es por nada, pero los sueldos que tiene el gerente general de la Junta de Vigilancia es como de 33 millones al año. Y más encima, se gastan muchos recursos en la Junta de Vigilancia, tienen mucho apoyo estatal aparte. Entonces el problema del agua ya debería estar solucionado si el proyecto ni siquiera ha empezado. Está tanto haciendo en la parte como de construir el campamento. O sea, ojalá que hoy día la gente que tiene las reuniones... Y que este sábado 18 es la votación, ahí no van a votar, porque igual por el Valle del Carmen están más repartiendo, dicen, pero el Valle del Tránsito es como, se sabe ya quién ganó, pues. Ya se compró todo el agua de ese lado. Claro. Oye, te quería comentar esta noticia que me parece paradójica, porque el gobernador de Huasco, Fernando Flores, hizo un llamado a la comunidad a ser previsores y cuidar el agua. Y se refirió a la situación en la que se encuentra el valle frente a la, entre comillas, falta de precipitaciones y la constante disminución que se observa en el embalse de Santa Juana y en el cauce del río Huasco en el último tiempo. ¿Tú dices que no hubo falta de precipitaciones en este año? No, pues sí, llovió muchas veces y cosas que nunca se había visto. Y hubo desierto florido. Entonces, la falta de agua no se puede atribuir a la falta de precipitaciones, como señala el gobernador. Lo que pasa es que frente a eso hay un tema que, bueno, tampoco se puede justificar, es como corroborar porque como no hay fiscalización, pero dicen que ya lo están haciendo en Veladero, que es que la nieve interviene al clima. Claro. Se llueve, pero derrite la nieve. ¿Cachai? Entonces, aunque llueva, no son como que los reguladores naturales del agua no pueden cumplir su función porque están siendo intervenidos. ¿Cachai? Silvia, pero aquí de que llovió, llovió. Sí, pues sí hubo desierto florido pero y todo. Después. Claro. Que hubo desierto florido mucho tiempo. Por todos lados. Oye, sí, Silvia, la última cosa era el tema del helicóptero. ¿Dónde dicen ustedes que se cayó el helicóptero? ¿En qué fecha hace más como o menos? ¿Dos meses? Chuta. Chanfle. Hace como dos meses. Está muriendo, la contaminación ya está afectando a Silvia López, nuestra amiga en Valle del Huasco. Bueno, yo creo que agradecemos el contacto telefónico, Silvia, y te dejamos descansar por una próxima vez. Y muchas gracias. Cuídate la tos. Cuídate la tos. Ya, un abrazo. Chau. Chau. Bien, ahí está la dura realidad del Valle del Huasco, sin agua en una parte del Valle del Huasco, unos 6 kilómetros sin agua del río. La Junta de Vigilancia que no vigila nada. Que no vigila, que tiene un protocolo que está amarrado con Barry, que tiene mucho dinero para regalar, pero que se lo gastan en sueldos y en cosas que no están muy claras. Lo que a mí me parece más grave es que la aparente pasividad de los habitantes del Valle del Huasco, que en estos momentos están viendo de brazos cruzados, cómo se le seca el río, cómo el tranque disminuye y cómo el gobernador nuevo más encima lo llama cara de palo a cuidar el agua. Oye, cuiden el agua. No sean giles. Claro, no le hacen ni caso al gobernador. Y claro, y pasan camiones, están construyendo otro camino en Punta Colorada, que va desde la cuarta región hasta el proyecto de Barrica arriba en la cordillera. Y bueno, esperamos las elecciones, ansiosos, de la Junta de Vigilancia que se llevarán a cabo este día sábado 18 en el Valle del Huasco y que los que tengan más acciones puedan pensar un poco más allá de su propio metro cuadrado o kilómetros cuadrados o hectáreas cuadradas. Bueno. Sí, pucha, qué lata que hay unos que tienen miles de acciones de agua. Oye, yo quería comentar a propósito que era una noticia muy relacionada. Bueno. En Copiapó hay un proyecto maravilloso que ha creado la nueva forma de gobernar. Te veo con cara de ironía. Que es para recuperar la zona árida en medio de la ciudad con una inversión de 8.300 millones. Y repondrán el caudal seco del río Copiapó para crear un parque urbano de 160 hectáreas. A través de canales reencauzados y con edificios que traten sus aguas servidas, para verterlas limpias se intentará recuperar el cauce desaparecido por la sobreexplotación de la agricultura de parras y la minería. O sea, van, van a ser como el ribereño de Copiapó, pero claro, con agua servida. Claro. Para que la gente se bañe y disfrute de lo que fue su río y se acuerde de lo que tuvo hace 10 años. Claro, y vea pasar agua donde ahora está el puro camino de tierra nomás. Claro, el basural que hay en Copiapó, sí, es un sitio heriazo súper feo. La gente que ha pasado por Copiapó verá cómo el ribereño o el río en realidad está cada día más feo. Tiene basura, animales vagabundos. Y es una zona así como una cicatriz que tiene la ciudad que la atraviesa. Claro. Y que hasta hace pocos años el río corría. Y incluso cuentan la gente antigua de Copiapó que para la semana universitaria se hacía como una especie de carrera de bote por el río, como se hacía en Santiago. Y se bañaban y todo. Se bañaban y todo. Y ahora no hay agua. No. Oye, vamos a escuchar una canción. Ya, vos. Para hacer el contacto, el último contacto de las feministas autónomas, que tenemos la actividad el sábado también. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Yo pondría Patacón con queso, que es un Papa Gru. No sé si la podrá ubicar, si está dentro de la piña. Escuchemos eso. Por ahora les dejamos el ni machos ni fachos. Con lo que sea la voluntad de... Pero Caneo, ¿qué pasa, hombre, hoy día? Nuestro radio controlador está ahí urgido porque no sabe, no lo encuentra, pero... Ya, pues, ahí lo encontró nuestro amigo Caneo, radio controlador. Aprovechamos de saludarlo. Dice que gracias, ya, bueno. No quiere más, no quiere salir su nombre aquí. Ya, nos vamos a escuchar la canción y volvemos al tiro. La prensa dijo esta mañana, no tiene más nada que ofrecer. Solitario está este desierto, no queda más nada que comer. Irónico el sacrificio, estúpida la razón. Ven, llega a mi casa, te invito. Ven, come para la maratón. Patacón con queso, viuda de pescado. Fulmuti barra con pollo y yuca, sancocho guandul con pollo guisao. Papita crudy pa' ti, papita. Papita crudy pa' ti. Papita groovy pa' ti, papita man. Papita groovy pa' ti. Soldado pobre vagabundo, dichoso soy de morir en paz. Balín subversivo está oculto, se pasea por la ciudad y tiene casa y convertible con torno vicio ultralegal. Te invitaron ayer a un almuerzo, man. El menú es el mismo, no hay más. Patacón con queso, viuda de pescado, pulputi barra con pollo y yuca, sancocho guandul con pollo. Papita groovy, papita, papita, papita. Volvemos al Semillas de Agua, saludamos también a la radio, a los auditores de la radio JGM, aquí en Macul, a la radio del Mar, a la gente que nos escucha en la radio Placeres, en la quinta región, también a la gente del Valle del Huasco, en la radio Profeta FM, en toda la provincia del Huasco, y por supuesto, también en podcaster.cl, donde usted puede escucharnos, descargarnos. Y hacer sus comentarios. Exactamente, ya nos han dejado comentarios, y así que se les agradece a todos nuestros auditores, pues, y auditoras. Y tenemos a Victoria Aldunate al teléfono, que es integrante de Feministas Autónomas, y que están organizando una actividad para el fin de semana, y queremos conversar con ellos, con ellas. ¿De qué se trata, pues? Bienvenida al Semillas de Agua, Victoria. Bueno, muchas gracias. Sabemos que hace 5 años se cometió un asesinato a una niña de 6 años, que se llama Javiera, y que eso ha motivado una serie de campañas para levantar el tema del femicidio. Y bueno, ahora este fin de semana se está realizando una actividad, no sé si nos puedes contar un poco de esta conmemoración que están realizando. ¿Aló? Así es. Ah, sí. Mira, hace 5 años, justamente el 19 de diciembre, Alfredo Cabrera Opazo asesinó a Javierita, hija de Claudia, que era también hija de él, pero en realidad hoy día para nosotros es solo la hija de Claudia, ¿no? La asesinó tirándola por la ventana, no pudo asesinar a Claudia y tomó a la niña, que es una forma que muy a menudo los agresores usan para dañar a las mujeres, ¿no? Una de las maneras en que saben que nos dañan más profundamente tiene que ver con nuestras guaguas, ¿no? Con tomarlas a ellas y maltratarlas. Y eso sucedió hace 5 años, nosotras salimos a la calle, desde hace muchos años nosotras luchamos contra la violencia hacia las mujeres, somos feministas, y cuando hablamos de violencia estructural, no hablamos de un hecho doméstico, no nos simpatiza esta forma de llamar la violencia doméstica, sexual, intrafamiliar, en fin, no nos parece que es, nos parece que es una violencia estructural que se ensaña con las mujeres desde que nos empobrece profundamente, por el modelo neoliberal, hasta que nos mata continuamente, ¿ya? Y creemos que es parte del mismo fenómeno. Ahora, cuando sucedió ese hecho tan terrible, porque fue realmente horrible para todas nosotras, Javiera fue una niña que creció en la calle con feministas, también hablando, repartiendo los volantes, las chiquititas generalmente que le gusta mucho, ¿no? Claudia ha sido nuestra compañera feminista y para nosotros fue horrible saber que entre nosotras mismas también sucede esto y darnos cuenta, aunque siempre lo decíamos, pero darnos cuenta que ninguna mujer, ninguna de nosotras está libre de la agresión de la cual no tenemos ninguna culpa, que simplemente es un agresor que elige agredir, ¿no? Entonces decidimos cambiar nuestra estrategia frente al tema de la violencia contra las mujeres y salir a la calle de una manera distinta, de una manera mucho más directa y más sensibilizadora en relación a la violencia contra nosotros. Y esto cambió mucha de nuestra mirada y nuestra estrategia política. Y eso motivó también a realizar este día, que es el que ustedes le llaman el 19 de diciembre, que es el día contra el femicidio. Disculpa, no te escucho bien. Que lo que tú me cuentas motivó a realizar el día contra el femicidio en Chile, que es justamente el 19 de diciembre, que es el día que ella murió, y que hoy este año lo conmemoran el 18, este sábado. Bueno, sí, no. Nos motivó a revisar nuestra mirada política, a profundizarla, a reelaborarla y también a denunciar, porque la mirada institucional, gubernamental, de todas las instituciones, especialmente de las instituciones internacionales como el PNUD, como la ONU, etcétera, son miradas absolutamente parciales y no quieren ver la profundidad que tiene un hecho que es estructural. La violencia, todas las formas de violencia contra las mujeres, desde el empobrecimiento hasta el asesinato, pasando por la violencia sexual y por muchas otras formas de violencia, que son torturas, ¿no? Es no solo una violación a los derechos humanos, sino que también es una forma de funcionar de una sociedad que nosotros denominamos patriarcal, ¿no? De la cual varios de sus hijitos son el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? El imperialismo, el racismo, el genocidio contra los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y en esa medida, cuando nosotros hablamos, comenzamos a elaborar, a remirar este fenómeno que nos sucede a cualquier mujer, nos dimos cuenta que no era tan distinta, por ejemplo, la violencia de Estado que sufrimos las mujeres que alguna vez fuimos presas políticas, ¿no? De la dictadura, con la violencia torturante que ejercen los agresores, por más que a veces tengan discursos de izquierda, ¿no? Igualmente, cuando eligen agredir a una mujer, están haciendo un acto que no solo es un acto personal, sino que es un acto social, es una elección política, si quieres, ¿no? Es una elección por la dictadura, por la tortura y por someter a un grupo de la sociedad, a la mitad de la sociedad, a las mujeres, ¿no? Por someterlas a ciertas reglas. Nosotras pensamos que se comete femicidio, se comete violencia contra las mujeres, generalmente cuando un agresor decide que la mujer hace lo que él piensa que la mujer no debe hacer, o cuando la mujer no hace lo que él piensa que la mujer debe hacer. En cualquiera de los casos, él cree que puede ser el modelo nosotras y cómo tenemos que Estamos hablando con Victoria Aldunate, que es de integrante de Feministas Autónomas, y quería preguntarte por la ley que se ha promulgado, está próxima a ser promulgada sobre... Javier, disculpa, pero no te escucho más bien, entonces no sé si te respondo lo que tú me preguntas porque no te estoy escuchando bien, no sé si te puedes acercar un poco más al teléfono. Ajá, sí, te preguntaba por la ley que estaba próxima a salir de femicidio. No sé si nos puedes contar un poco tu visión de esta ley que ha salido. Sí, mira, es mucho lo que se puede decir contra femicidio, además contra la ley de violencia intrafamiliar y hoy día contra la tipificación de lo que es el femicidio. Es un hecho absolutamente simbólico y, por simbólico, absolutamente ineficiente. ¿No? Porque en realidad, menos que se puede decir de esto de tipificar la palabra femicidio es que no cambia absoluta, ¿no? Y ni siquiera sabemos, tenemos que estudiarlo un poco más, pero ni siquiera sabemos si cambia, por ejemplo, el hecho de la irreprochable conducta anterior, ¿no? Que es un tema muy cuestionable porque un agresor puede, entre comillas, tener una irreprochable conducta anterior porque las mujeres se demoran 7 años. En denunciar en promedio, según lo que dicen algunos estudios, ¿no? Entonces, claro, irreprochablemente, tú puedes cometer hoy día un femicidio, un hombre puede elegir agredir, golpear, maltratar, torturar, digamos, y le van a decir, no, pero si él tiene una conducta irreprochable anterior. Sí, claro, pero ni siquiera sabemos si está revisando, la idea de que no está revisando eso tampoco, ¿no? Y que es tan cuestionable como todo lo que ha sido la legalidad que se ha armado en relación a la violencia contra las mujeres, que se ha definido como familia, además, es decir, fuera a todas las mujeres no familia, nos define nuevamente solo como familia de alguien, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una obrera, de una empleada, de un supermercado, acosada, maltratada, abusada por los patrones o por otros agresores dentro de su trabajo, ella no puede denunciar porque no es familia por esta ley, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cuestionar. Una prostituta tampoco puede denunciar a un prostituyente que la golpea y la maltrata. Y todo eso también es violencia contra las mujeres. Por lo tanto, tan cuestionable esto de colocar una palabrita, de cambiar una palabra, no ponerle femicidio, cuando en realidad los resultados legales van a ser exactamente los mismos. Bueno, en la mayoría de los casos de femicidio se encuentra siempre el patrón de que la mujer ya ha denunciado a su, bueno, a su pareja, expareja, que lo maltrata. ¿Eso es así o es una cosa de los medios nomás? Mira, yo creo que es así, que bueno, yo creo que hay tantas situaciones de violencia contra las mujeres como mujeres, en el sentido que si por un lado sabemos y podemos categorizar en alguna medida la violencia que nosotros sufrimos, por otro lado, cada una de las mujeres que hemos vivido alguna vez violencia por distintas razones y desde distintos agresores, ya sea el Estado, ya sea la policía, ya sea un marido golpeador, o un torturador de la dictadura, o quien sea, digamos, cuando sufrimos esas agresiones, y yo las comparo porque son similares, y porque cuando se ejerce violencia contra una mujer, ya sea por en un centro de tortura o en su propia casa, que también es un centro de tortura en esta situación de violencia, digamos, se está ejerciendo violencia en el cuerpo sexual de las mujeres generalmente. Se nos está castigando en el ser mujer. Entonces, en esa medida, es verdad que por un lado hay ciertas categorías que podrían generalizar, que nosotros podríamos generalizar en la violencia que las mujeres sufrimos. Sin embargo, por otro lado, no podemos generalizar en los casos de cada una de las mujeres, porque cada una de las mujeres es un mundo aparte, un mundo distinto. Por lo tanto, es cierto que muchas mujeres ya habían denunciado y la ley no actuó. Pero también es cierto que muchas otras por primera vez se atrevieron y igualmente la ley no actuó. Yo trabajo hace unos 7, 8 años con mujeres, soy además de escritora, soy terapeuta, y he trabajado específicamente con mujeres que viven violencia, y en realidad los casos son tan distintos, son tan individuales, digamos, en términos de la historia histórica que hay en cada una de esas mujeres, para haber asumido o aceptado la violencia en los casos que son mujeres que han aceptado la violencia por algunos años, que podríamos decir que sí. Ahora, el tema aquí es que la legalidad no es la llave, no es ni siquiera una parte de la llave, creo yo, para cambiar la situación de violencia estructural contra las mujeres. La única forma que nosotras hemos descubierto es la autodefensa, ¿no? Cuando hablo de autodefensa, no es que tengamos que andar golpeando a nosotras también. Cuando hablo de autodefensa, hablo de una defensa que está más bien interiorizada en nosotros, una capacidad de descubrir en realidad que no merecemos, ¿no? Y que estas o incluso en términos de una mujer en la sociedad donde sabemos que siempre vamos a ser subvalidados, digamos, tiene salidas que son personales y tiene salidas que a la vez que ser personales son políticas. Los grupos de autoayuda, los grupos de autodefensa, la red de casas seguras que crean las propias mujeres afectadas y no los estados, porque los estados generalmente están creando estas cosas un poco para anotarse un poroto y en la próxima elección decir que tienen política de género, ¿no? Y no importa que por otro lado estén siendo genocidas con un pueblo como los mapuches o en fin, ¿no? Pero se lavan la cara como que hicieron una política de género. No es esa la solución. La verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que la solución está en nosotras mismas, en la autodefensa y en el cambio del mundo, ¿no? O sea, nosotras sí creemos en revolucionar el mundo. ¿Cuántas mujeres se contabilizan este año que han sufrido de femicidio? ¿Perdón? ¿Cuántas mujeres van afectadas por el femicidio? ¿Cuántas mujeres van, dice? Sí, este año. En términos de número. Sí, porque la cifra que lleva el CERNAM, digamos, el gobierno... tú dices, disculpa, no te escucho, pero tú dices la cantidad de mujeres. Sí. Ya. Sabemos que van a ser alrededor de 44 este año. El tema es que eso también es una cosa que bueno que me lo hayas comentado o sugerido, porque nosotras empezamos hace muchísimos años, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicimos fue, a ver, vamos a descubrir los femicidios primero si los llaman de esa manera en los medios y luego cuántos van siendo, digamos, si son tantos como nosotras pensamos. Y nosotras hace muchos años, unos 7 años, comenzamos con esa idea de contar, ¿ya? Pero la verdad es que sí, comentamos, no hay ninguna novedad en el CERNAM de hoy día, digamos, que además es trabajadora, las trabajadoras están ahí demostrando que las están echando, no hay ninguna novedad en el CERNAM de hoy ni en el CERNAM de la concertación, digamos, en poner el número de las mujeres que han sido asesinadas por femicidio. Investigadoras feministas, no instituciones no gubernamentales, no estatales, ya lo hicieron, y nosotras como activistas también lo hicimos hace muchísimos años, ¿no? Creemos que contar mujeres muertas no es el tema y que ya no es tema. O sea, lo que hoy día buscamos, que además no son el Estado ni el gobierno, porque somos no creemos en su política, ¿no? Es denunciamos, lo que sí hacemos es denunciar. Creemos que va mucho más allá de contabilizar las mujeres, ¿no?, muertas, porque además no se contabiliza a las mujeres que, por ejemplo, han muerto por suicidio a partir de las tremendas presiones que les produce en su vida la violencia. Sí, Victoria, ¿nos puedes contar un poco de la actividad del sábado para ir cerrando ya? ¿Qué es lo que van a hacer el día sábado? Ya. Ok, mira, el sábado va a ser a las 12 del día, como siempre, en Huérfano Ahumada, que ha sido el lugar de las feministas autónomas menos desde el 90 en adelante, ¿no? Y es un lugar donde nosotras nos colocamos con una instalación, con una exposición que habla no solo de las mujeres muertas, sino que habla de cuáles son las formas de violencia que hemos logrado descubrir. Habla de las ejecutadas políticas, las desaparecidas de la dictadura, como mujeres que vivieron violencia de Estado y que lo vivieron por mujeres. Habla también de la historia de las mujeres, de la historia de la lucha de las mujeres, porque nosotras nos desvictimizamos, que hasta eso no somos víctimas. Coyunturalmente, muchas de nosotras habremos sido víctimas, pero la verdad es que en general nosotras somos luchadoras, somos mujeres que nos rebelamos y nos resistimos frente a la violencia. Entonces, lo que hacemos ahí es un poco hablar con la gente, con las mujeres que van pasando, las trabajadoras que van saliendo de su trabajo, las mujeres dueñas de casa que salen también a comprar o a hacer un trámite, y conversamos, ellas se acercan, hablamos, eso se hace una intervención teatral generalmente, y es un hecho un poco de conversar con la transeúnte o el transeúnte que va pasando. Actividad a las 12 en Ahumada con Huérfanos. ¿Sí? ¿Victoria? Ahora sí que no se escucha nada. Ah. Decía que estábamos todos invitados a participar, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, convocamos a compañeras, amigas, mujeres, también a compañeros que eligen renunciar al privilegio que tienen de abusar de la violencia, porque es un privilegio que se plantea en una sociedad patriarcal, digamos, y que están de acuerdo con renunciar a la violencia. También los invitamos, los acogeremos si llegan, digamos, y si están interesados en esto de luchar contra la violencia estructural hacia las mujeres. Ya, pues muchas gracias, Victoria, por el contacto con Semillas de Agua. Ok, gracias. Ahí estaba la entrevista con las feministas autónomas. Y nada, pues, estamos por cerrar, chava. Estás como durmiendo. No, estaba escuchando atentamente. Parece que había un problema. Deberíamos iniciar una campaña para mejorar nuestra conexión telefónica. Estamos acá abusando del radiooperador que tiene que casi sostener el teléfono con la mano frente al parlante. Sí, es verdad. Entonces, Napo, el sábado 18 de diciembre en Huérfanos con Ahumada a las 12 convoca a la feminista autónoma en el Día contra el Femicidio en Chile. Eso sería para cerrar la entrevista. Un paseo Ahumada. Todo invitado ahí para apoyar esta causa, para frenar la violencia, todas las violencias contra la mujer. Exactamente. Y nada, pues estaremos en la hora, señor Caneo. Nos pasamos. Chanfle. Chanfle. Entonces, hasta la próxima semana, po. Bueno, hasta la próxima semana. Chao, chao. Y un abrazo a todos. Y todas.